Y lo estamos observando con muchísima preocupación, ¿no? Porque en estas campañas electorales están diciendo cualquier cosa, digamos. Y en el caso, bueno, específicamente de Javier Milei, digamos, puede engañar a algunos que quizás no estén empapados y no sigan en profundidad lo que significa y lo que representa esta disputa, esta lucha permanente por la recuperación de los territorios usurpados por una potencia neocolonial como la que es Gran Bretaña. Entonces, puede engañar a algunos, pero no a todos. Hace pocos días escuchamos las declaraciones de quien es candidata a diputada nacional, Mondino, de la lista de Javier Milei, que no difieren en absoluto de lo que dijo hace 3 semanas atrás Javier Milei, que básicamente asumen el discurso de la política que está estableciendo el Foreign Office a escala global para tratar de convencer a la comunidad internacional de algo que no le corresponde a quienes hoy habitan las Islas Malvinas, porque se trata de una población insertada, que es el principio de autodeterminación de los pueblos, ¿no? Cuando este espacio político plantea que vamos a respetar los deseos de los habitantes de las islas, están básicamente adhiriendo a esta proclama donde la comunidad internacional, lamentablemente, la comunidad internacional, por suerte, no está contemplando esto, sino al contrario, sigue apoyando la postura de la República Argentina de resoluciones emitidas por Naciones Unidas desde 1975 hasta la fecha, porque acá está hay un principio de la integridad territorial, en este caso de la República Argentina, porque, después de 1806, 1807, donde las invasiones inglesas no pudieron quedarse con la parte, el área continental de la República Argentina, en 1833 usurparon Malvinas, sacaron a los argentinos que había allí, quitaron el gobierno que había impuesto Buenos Aires con Bernet y se apropiaron por la fuerza. Sí. Entonces, y además hay una mirada de un país chiquitito, ¿no? Porque te dicen como también vos lo mencionabas, ¿no? Ya sabemos lo que hizo Cambiemos en la gestión de Macri con ese nefasto acuerdo firmado el 13 de septiembre del año 2016, conocido como Acuerdo Foradori-Duncan, donde nuevamente le entregamos la iniciativa a los británicos en el Atlántico Sur, planteando en términos inconstitucionales, digamos, planteando el desarrollo económico, el mejorar las comunicaciones, etcétera, y que llegamos a otorgarle un nuevo vuelo de San Pablo a Malvinas directo para mejorar la logística. Por suerte ese acuerdo dejó de estar vigente, ¿no? Pero sí. Lo que plantea lamentablemente Milei es un proyecto de no país, es un proyecto de directamente de la entrega de Malvinas, y no solamente esto que yo te decía, de esta interpretación chiquitita. Malvinas, las islas, ¿no? Como 11.000 y pico de kilómetros cuadrados de piedra y turba. Pero no se trata de eso, se trata de Malvinas, de Georgia, de San Luis del Sur, de los mares correspondientes, las 200 millas alrededor de todos esos puntos, y la proyección hacia la Antártida. La cuestión Malvinas, en representación en kilómetros cuadrados, la disputa de soberanía más importante que existe en el planeta. Estamos hablando de casi 6 millones de kilómetros cuadrados, o sea, dos Argentinas continentales más. Digo, por eso el grado de ignorancia, brutalidad y además de interceder en la opinión pública con algo que es tan sentido por los argentinos, esto que se planteó que Malvinas nos une, sí. De que es un ícono identitario de los argentinos esta disputa de soberanía que venimos soportando por esta potencia neocolonial militar, ¿no? Así que, por supuesto, y más aún, cuando llegamos y tuvimos acceso a la plataforma electoral La Libertad Avanza, que esto es la desmalvinización Avanza o la impunidad Avanza, vamos a ver esos párrafos que están en el comunicado, cuando se refieren a la cuestión Malvinas, que es lisa y llanamente lo que están planteando los británicos. Uh-huh. Así como Javier Milei lo manifestó, una de sus referentes políticos es Margaret Thatcher, o sea, hay un alineamiento ideológico hacia esta posibilidad de destruir todo el andamiaje de una política de Estado, que insisto, habrá leído la Constitución Nacional, Javier Milei, Mondino y otros más, de la cláusula transitoria primera, que en la reforma de 1994 se plasmó allí una política de Estado, donde todos los partidos políticos con representación parlamentaria allí lo plasmaron, digamos, sí. ¿No? Uh-huh. Sí. La verdad que es muy preocupante, insisto, están diciendo cualquier cosa, cualquier variedad desde una ignorancia absoluta, y por eso, digamos, nos vimos en la necesidad de advertir esta cuestión, sí, ¿no? De llamar, porque además se mimetiza dentro de ese espacio con un falso nacionalismo. Uh-huh. Eso iba a apuntarte, Ernesto, ¿no? Porque justamente son, o se plantean ahí como los referentes, ¿no? De la defensa nacional. Sin embargo, bueno, asumen esta postura en lo que tiene que ver con la política internacional y con la mirada en torno a Malvinas. Te iba a preguntar eso, ¿no? Si pensás que la gente está al tanto, ¿no? De estas definiciones que tienen tanto Milei como Bullrich en torno a la causa Malvinas, ¿no? De qué es asumir abiertamente, ¿no? La postura que tiene Inglaterra en torno a este tema. Mira, hay un grupo duro de este espacio político. Prácticamente hay un fanatismo porque asumen cualquier barbaridad, digamos, ¿no? Uh-huh. De destruir el Estado. Ayer, yo soy de la ciudad de La Plata, ayer estuvieron acá haciendo una marcha, eran muy pocas personas, y verlo a Javier Milei con una motosierra, la verdad que, dejaron de ser personajes marginales, uh-huh. Porque hay toda una estructura política y económica detrás, para un proyecto, insisto, de no país. La Argentina no tiene ninguna posibilidad de salir hacia adelante si no hay un Estado presente, con más salud, con más educación, con más políticas de resguardo en cuanto a todos los derechos que hemos conseguido con mucho esfuerzo, ¿no? Uh-huh. Y esto del falso nacionalismo, vos tenés la figura ahí de la vicepresidenta, que es Victoria Villarruel, que es una apologista de la dictadura, no negacionista, hace apología de la dictadura. Mm. Ustedes recuerdan que hace poquitos días atrás hicieron una reunión en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires y identificamos, por ejemplo, a un personaje, Marcelo Llambías Prabás, que estuvo en Malvinas como subteniente y que está denunciado por torturar soldados en Malvinas. Mm. No solamente eso, Llambías Prabás cumplió condena por haber asesinado a un teniente coronel de apellido Velasco por una disputa, por una relación con una mujer, que fue destituido además. O sea, es un asesino que cumplió condena, que torturó a soldados y que fue destituido. Sí. Estaba presente en ese lugar, ¿no? Uh-huh. Y otros tantos personajes vinculados al terrorismo de Estado, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta falsa, porque además no defienden la postura de la dictadura con el mayor error histórico que se produjo en la República Argentina referido a la cuestión Malvinas. Uh-huh. Y me refiero a la decisión que toma esa dictadura militar que no respetó la vida de muchos argentinos, que fue en contra del aparato productivo, que persiguió a trabajadores, y con esa decisión, después del 14 de junio, después de la derrota militar del 14 de junio de 1982, los británicos multiplicaron en 23 veces los territorios usurpados. Uh-huh. Por eso digo, nosotros también ponemos en esta disputa de sentido, no podemos concebir esta guerra como una gesta patriótica. Uh-huh. Sí. Fue una entrega al servicio en este momento, en un mundo que estaba prácticamente dominado por una potencia como Estados Unidos y Gran Bretaña, que tenían la necesidad de ocupar un espacio geoestratégico en el Atlántico Sur, como fue después la instalación en 1985 de esta fortaleza militar en la base de Monte Agradable, que no solamente amenaza la paz de la Argentina, sino que amenaza la paz de la región. A veces no tomamos dimensión el control de daño, lo que hizo la dictadura, y básicamente con esa guerra, ¿no? Entonces ellos reivindican además eso, militares que no estaban preparados para la defensa de la soberanía nacional. Uno puede escuchar un montón de historietas épicas militares y parece que la guerra la hubiésemos ganado. Bueno, no ganamos la guerra. Igual la guerra no da ningún derecho a haber perdido la guerra, ¿no? Otra cuestión que vi que en algunos lugares algunos de sus seguidores han puesto, ¿no? Hay una resolución, la 3719 de Naciones Unidas, de noviembre de 1982, que plantea esta cuestión e insta a Gran Bretaña y la Argentina a continuar, tratar de encontrar una solución pacífica en esta disputa, que para nosotros no es disputa, sino que es una usurpación, porque esto, como te decía anteriormente, acá hay un principio de integridad territorial, ¿no? Sí. Creo que hoy o ayer salió un audio de Milei también planteando otra burrada que habría que tomar como ejemplo, el ejemplo de Hong Kong, ¿no? De cómo China resolvió con Hong Kong. Ahora, en ningún momento China le otorgó, pensó en los deseos de los hongkoneses, sino que aplicó el principio de integridad territorial de un territorio que perteneció a China y que fue usurpado por los británicos, ¿entiende? Sí. Entonces, nos preocupa, y además de esto, quieren un no país. Y esto ya no son teorías conspirativas. En todos los ciclos neoliberales que se dieron en nuestro país, vamos a arrancar por lo más cercano que nos podemos recordar, lo que fue Menem, cuando planteaba que había provincias que eran inviables, ¿no? Sí. Y querían separar a la República Argentina. Bueno, acá hay un proyecto detrás de cortar en tres pedazos a la República Argentina. Pero ¿saben qué? Sin los 44 millones de argentinos adentro. La Patagonia por un lado, el área central, la Pampa húmeda por otro lado, y el Norte Grande, donde tenemos los mayores recursos de litio, ¿no? Una economía extractivista para que vengan las multinacionales, los países centrales, estos recursos estratégicos que necesitan, y llevárselos en barco, con la Patagonia quedarse con Vaca Muerta y con la Pampa húmeda exclusivamente hacer un proyecto agroexportador, pero insisto, sin los 44 millones de personas adentro. Sí, Patricia Bullrich es lo mismo, es lo mismo, digamos. Ya vivimos en la época de Macri con ese, insisto, nefasto acuerdo, y además hay un alineamiento directamente con, responde a la estructura del Mossad, digamos. Entonces, tenemos que pensar los argentinos, por más enojados que estemos, y muchas veces con mucha razón, pero acá está en proyecto del país, una Argentina que la gran mayoría confío que queremos a nuestro país, y que tenemos oportunidades inconmensurables. La geografía nos ha regalado posibilidades muy importantes, y además, seguir trabajando en la mirada de una Argentina bicontinental, y marítima, con un proyecto socioproductivo hacia el Atlántico Sur, donde hay recursos minerales, nódulos polimetálicos, hay gas, hay petróleo, y lo principal de todo, hay alimentos, que es el recurso de la pesca, o sea, lo que nos da los recursos piscícolas, ¿no? Para mejorar la alimentación en nuestro país. Entonces tenemos que cambiar este paradigma. Esto se hace con un gobierno que piense en políticas soberanas, y no gobiernos de entrega como lo que plantea Javier Milei y también Patricia Bullrich, ¿no? Ernesto, mencionabas algo que me parece central y que, digo, en estas entrevistas que venimos haciendo hay como una coincidencia en la necesidad de hacer un trabajo hasta pedagógico, ¿no? La semana pasada hablábamos con Pablo Yonto, ¿no? A la hora de hacer esta distinción entre un delito común y un crimen de lesa humanidad. Bueno, él daba la explicación como abogado. Recién, en torno a la causa Malvinas, decías esto, ¿no? El principio de integralidad territorial, el hecho de que las Malvinas están dentro de la plataforma argentina, ¿no? La plataforma continental. Y menciono, porque también lo detallan en el comunicado, ¿no? Y que lo reforzabas recién vos, en torno a esta idea, y que me parece importante aclararla, explicarla una vez más, porque se habla allí, decías vos, acá no vale el principio de autodeterminación de los pueblos, sino que es una población, la que está en las Islas Malvinas, que ha sido trasladada, ¿no?, a ese lugar. No son, no es población nativa, por decirlo de algún modo. Me parece que está bueno que nos puedas explicar, Ernesto, esa distinción, ¿no? Digamos que también tiene peso diplomático a la hora de, bueno, de reclamar también la soberanía argentina sobre las islas. Quienes hoy viven en las Islas Malvinas están protegidos por la Constitución Nacional de la República Argentina, que dice que vamos a respetar el modo de vida, y sus intereses. Esto que, ¿cómo se entiende esto? Vamos a poner que se sea a un acuerdo de alguna forma y a la República Argentina recupera el ejercicio de soberanía sobre esos territorios. Van a seguir manejando por al revés que manejamos acá, van a seguir pudiendo hablar en inglés y van a seguir siendo dueños de sus propiedades, ¿se entiende? Ahora, pero no sus deseos. Y en términos concretos, las Islas Malvinas es un enclave neocolonial militar. Quienes habitan esos, que tiene muchos en el mundo, esos espacios geográficos, no tienen garantizados sus derechos. Hoy las Islas Malvinas son, no es un territorio de libre circulación. Cualquier joven que quiera ir a probar, como dice, bueno, como estos espacios políticos invitan a que nuestra juventud se vaya, ¿no? Dice, me subo un avión, el vuelo regular, hay un vuelo por semana, que lo opera en Chile, una vez por mes para el Río Gallegos, me tomo el avión, a ver qué onda, me voy a Malvinas, bajo del avión, y me van a pedir el pasaporte, seguro de salud, y me van a preguntar a qué vengo, y yo le digo, mirá, vengo a ver si consigo un laburo. Sí. No, señor, acá usted entra por turismo, o con un contrato de trabajo previamente realizado. O sea, allá las personas que están cumpliendo una misión y función, y no se ha movido durante todos estos años no más de 3.000 habitantes. Todos están cumpliendo una misión y una función. Un poquitito más de 1.000 habitantes son de segunda, tercera y cuarta generación de los primeros descendientes de británicos que metió la usurpación británica, ¿no? Y después tenés filipinos, caboverdianos, chilenos y de las nacionalidades que se te ocurra el resto. O sea, los descendientes de británicos son la primer minoría. O sea, se perdió la ¿cómo es? La identidad isleña. ¿Se entiende? Entonces, y esas personas que allí viven, esto que yo te decía, no tienen garantizados los derechos humanos. Vos ahí no podés sacar los pies del plato. Si decís algo que es inconveniente, tu contrato se termina y te va. Te digo, yo tengo varios viajes a Malvinas después de 1982 y el último viaje que lo realicé, yo formo parte de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. Y en el año 2017 fuimos a constituirnos en una semana de trabajo. Quien preside la Comisión Provincial por la Memoria es Adolfo Pérez Esquivel, está Nora Cortiñas, el padre Pepe y Paola, Mauricio Tenenbaum y muchísimos miembros más. Con la intención de tomar tender algún tipo de puente con los habitantes. Apenas llegamos allí, hubo un comunicado del gobernador ilegal de las islas diciendo que éramos bienvenidos, pero teníamos que pasar por la gobernación, cosa que no hicimos porque nunca íbamos a ir a reconocer un gobierno ilegal. A partir de ese momento no pudimos ni siquiera visitar una escuela. El cura párroco de la iglesia católica cerró por una semana, estos días se declararon en retiro espiritual. Vos fijate, ¿no? Y la verdad que fue muy áspero. Fuimos básicamente a plantear, a denunciar la presencia de este enclave militar, que es una base que responde a la OTAN, una fortaleza inmensa. Vos tardás 20 minutos a salir, aterrizaste en el aeropuerto, que está la base, y tardás 20 minutos en salir de ese recorrido. Fuimos a sumarnos al proceso de identificación de los soldados que estaban sepultados como NN, que por suerte eso también se ha constituido una política de Estado y faltan muy poquitos identificar, y después hacer un señalamiento en los lugares donde muchos de nuestros mis compañeros fueron torturados en Malvinas, ¿no? Uh-huh. Algo que a estos sectores que vincula Milei junto con Victoria Villarroel, cuando le hablas de estas cosas les agarra amnesia, uh-huh, ¿viste? No se acuerdan de nada. Uh-huh. Pero bueno, digo, es muy importante tratar de transmitir cuál es la realidad, cuáles son los intereses, la preocupación que tenemos que tener los argentinos. E insisto, no nos tenemos que pegar un tiro en la cabeza, ¿no? Porque lamentablemente, hay decisiones que no se han tomado a tiempo, pero tenemos un futuro que, hacia el año que viene, entrar en otro ciclo económico, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Hemos pasado la pandemia, no nos olvidemos de los 45 mil millones de dólares que no los vimos, que se los fugó Macri, no nos olvidemos de la sequía, no nos olvidemos de la guerra y no nos olvidemos de todo este dispositivo que estamos encorsetados los argentinos, de quienes nada más ni nada menos manejan el precio de los alimentos, ¿no? Uh-huh. Ernesto, ¿cómo estás? Jorgelina te saluda. Hola, Jorgelina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuando, bueno, te iba escuchando, me quedaba pensando en qué sucede ante este discurso con generaciones un poco más jóvenes que han nacido en democracia, donde quizás la guerra como proceso histórico, con toda la lectura política que haces, queda un poco más lejos, ¿no? que otras generaciones que han vivido también en sus familias de otra manera ese proceso, la guerra en sí, el impacto que tuvo para nuestro país, los juicios, la búsqueda también de justicia a partir del trabajo que vienen haciendo para que se consideren delitos de lesa humanidad lo que sucedió en las islas. ¿Qué pasa con este sector social, ¿no? ¿Qué desafíos hay? ¿Qué consideran a partir del recorrido y del trabajo que venís haciendo? Si está calando este discurso, ¿no? De desmalvinización, que nos pueda hacer una lectura también particularmente, ¿no? de ese colectivo generacional. Bien, como concepto para nosotros, Malvinas no solamente fue esa guerra, ¿no? Lo planteamos en términos de presente y de futuro. El pasado reciente, dentro de las políticas de memoria, lo revisamos, lo trabajamos, las asignaturas pendientes, pero no nos quedamos solamente en eso. Digo, en toda la historia, si haces una línea de tiempo de 1833 hasta la fecha, bueno, tenemos primero que entender que la guerra fue en el contexto de dictadura. Y la guerra duró 74 días. Ahora, el recorrido que tenemos desde la recuperación de la democracia hasta el momento, se han hecho infinidad de cuestiones sobre la cuestión Malvinas. Entonces, primero, plantear ese concepto que Malvinas también es presente y es futuro. Es presente porque es el día a día y podemos, y deberíamos profundizar estas políticas que nosotros estamos planteando con un desarrollo socioproductivo para el Atlántico Sur, porque el espacio en disputa es en el mar, es en el mar el espacio en disputa. Uh-huh. Segundo, bueno, brindar la mayor cantidad de conocimiento y capacitación, por eso hemos creado dentro de la Universidad Nacional de La Plata el Instituto de Políticas Soberanas, conocido como Instituto Malvinas, que es un instituto transversal que está radicado, lo digo esto en términos de ejemplo, ¿no? En la Facultad de Ingeniería de La Plata, donde se hacen distintos desarrollos en distintas carreras, ¿no? La ingeniería con el desarrollo científico, tecnológico, espacial, satelital, el proyecto Tronador, para que tengamos en algún momento algún vector de lanzamiento propio de los argentinos para poner satélites en el aire. O sea, la capacidad científica y de conocimiento de nuestro país no la podemos tirar a la basura. Y son elementos y herramientas para ir recuperando soberanía en varias cuestiones, ¿no? Uh-huh. Y la importancia de entender a nuestro país, como el octavo territorio en el mundo, pero el segundo, después de Australia, que tiene la plataforma continental más grande del mundo. Uh-huh. Y ahí tenemos recursos. Por eso esto que hay una cultura estratégica que nos quieren hacer ver un país chiquitito. Y aprovecho que ustedes son de Córdoba y muchas veces hacemos una pregunta cuando hacemos capacitación, que hacemos capacitación docente en todos los niveles, y charlas, ¿cuál es el centro geográfico de nuestro país? ¿No? Y les pregunto a ustedes, ¿cuál es el centro geográfico de nuestro país? Y se suele decir Córdoba, ¿no? Bueno, bueno, claro. Entonces, mi generación nos enseñaban con el mapa chiquitito y veíamos al sector antártico abajo, a la derecha, con una porción de Pisa, y no lo representábamos a escala, y nos parecía, entonces, la misma distancia que hay de Ushuaia a La Quiaca, hay de Ushuaia al Polo Sur. Entonces, el centro geográfico de nuestro país es, vamos a ponerlo, Tierra del Fuego. Claro. Y fíjense a dónde tenemos la usurpación, ¿no? Donde tenemos el continente antártico, es la mayor reserva de agua dulce del planeta, sumado a los hielos continentales de la Patagonia, que están tanto en la Argentina como en Chile. Entonces, esas son las miradas que tenemos, miradas estratégicas que tenemos que tener. De no pensar que Argentina es una mierda. Yo me reniego a escuchar cuando mucha gente dice, esto es un país de mierda. No, hay gente de mierda. Hay gente de mierda que trabaja en contra de los argentinos. Entonces, cuando tuvimos, y fueron muy pocos los, y a ver, hagamos una revisión histórica, fueron muy pocos los ciclos donde tuvimos gobiernos que defendieron la soberanía. Y cuando esos, y revisemos en esos ciclos qué es lo que pasó y qué es lo que pasó con las grandes mayorías que consiguieron derechos. Miradas estratégicas, como fueron los gobiernos de Perón. Y miradas estratégicas como fue el gobierno de Néstor y de Cristina. Volvimos a recuperar la iniciativa. Ahora, en los ciclos neoliberales nos va muy mal. Entonces, las experiencias están a la vista. Entonces, no podemos repetir esas experiencias que nos han tumbado a la Argentina, y que estas experiencias lo que acumularon es gente fuera del sistema. Está claro, está clarísimo. Ernesto, como siempre, agradecerte este tiempo con Villanos y también la claridad en la explicación. Te mandamos un fuerte abrazo. No, un gusto hablar con ustedes, es un placer. Gracias.